confieso que no tengo ni idea de cómo se pronuncia el nombre de esta banda. Escrito aparecen tres veces la letra O con dos guiones en medio. En cualquier caso, tienen este disco Octophon publicado en su página de Bandcamp bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita. Y dicho trabajo se abre con la canción que acabamos de escuchar, Polícromos. Este es un trío de Lyon, en Francia. Su símbolo es una especie de pulpo cibernético que siempre aparece en las portadas de sus discos. Y al igual que otra banda similar, como puede ser Quadrilles de Londres, estos franceses intentan acercar el concepto de rock matemático, si no a las masas, pues al menos a un público más amplio de lo que es habitual. Y solo me queda nombrar rápidamente a los integrantes del grupo. Ellos son Pierre Lemaire, Julien Mill y Nicolas Seby. Y ya pasamos a la segunda canción de nuestra selección de pop, rock y folk en esta edición del lunes en Intangible 23 en Todo Radio. Es esta Fashionista de los tailandeses Baking Soda. สัปดาห์เช้าตื่นมาล้างหน้าแล้วแปรงฟันทอดไข่ดาวไว้สักฟองเอาไว้กินด้วยกันกับขนมปังตกตอนสายไปที่ร้านกาแฟในเมืองสายมีหนังสือพิมพ์ถ้าได้วันสบายอย่างนี้มีเธออยู่ก็คงดีฉันก็เข้าใจกับเธอนั้นคือแฟชั่นนิสต้าคอยอัปเดตทุกเทรนด์ทุกสไตล์สาวอาทิตย์เธอต้องเดินช็อปไปที่ไหนแต่ดูป๊อปส่วนฉันคงต้องรอเพื่อเธอจะว่างหยุดราชการราชการฉันโทรไปหาเธอในตอนเช้าบอกกับเธอว่าวันนี้ปะไปเที่ยวกันเธอบอกกับฉันว่าวันนี้เธออยากเก็บตังค์เอาไว้ช็อป Midnight Sales ฉันบอกกับเธอว่าเธอจะช็อปไปทำไมจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจกับเธอคือแฟชั่นนิสต้าคอยอัปเดตทุกเทรนด์ทุกสไตล์สาวอาทิตย์เธอต้องเดินช็อปไปที่ไหนต้องดูป๊อปส่วนฉันคงต้องรอรอเธอที่สยามพารากอน Esta canción destaca enseguida entre las incluidas en el recopilatorio Departure, un repaso a la escena musical de Tailandia de la mano del sello Sea Indie. Y se titulaba este tema Fashionista, lo firma el sexteto de Bangkok, Baking Soda. y destacaríamos pues ese sonido tan pegadizo, alegre y desenfadado. Bueno, pues ahora vamos con la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, dedicada por supuesto a las versiones. Ahora mismo vamos a escuchar cómo los mexicanos Display adaptan el gran éxito de Lady Gaga, Bad Romance. I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Love, love, love. I want your love. I want your drama and the touch of your head. I want your letter start a kiss in the sand. I want your love. Love, love, love. I want your love. Oh, Estás escuchando Intangible 23 aquí en Todo Radio, emisora de Gran Canaria, y esta era nuestra versión semanal con el grupo de Monterrey, Display, reinterpretando el éxito Bad Romance de Lady Gaga. Seguramente esta versión no gustará del todo a los seguidores de la cantante, ni tampoco a los puristas de la música alternativa, pero ahí está y tiene su gracia. Display versionaban a Lady Gaga, como hemos escuchado, en su álbum Ponle Play, que puedes descargar desde la página lamusicaesgratis.com. Y seguimos en Latinoamérica. Ahora vamos a conocer al cantautor argentino Dante Leonel con su canción Buena. ¿Hasta dónde vamos a estar arrastrando el sueño? ¿Hasta cuándo quieres que siga creyendo en premios? Si a veces no tengo ni a dónde salir corriendo. Y esta no es la primera vez que creo que te encuentro. Si no vas a venir, ni vas a decir sí. ¿Dónde fue que se nos cayó la palabra eterno? Que yo ya no quiero escucharte empezar de cero. Si a veces no tienes ni a dónde salir corriendo. Si no das alguna señal, mejor yo me vuelvo. Si no vas a venir, ni vas a decir sí. No vas a llegar y la noche va a empezar. Buena, bienvenida. Buena, bienvenida. Nos encontramos aquí con un acróstico porque si juntamos la primera letra de cada una de las canciones de este trabajo de Dante Leonel, sale la palabra que da nombre al disco, Biciluna. Y el primer tema era este, Buena, empieza por B como Biciluna. Y luego en la portada del disco tenemos una plasmación del mismo concepto, un objeto redondo, mitad rueda de bicicleta y mitad satélite lunar. Bueno, Dante Leonel es un cantautor argentino, ya lo comentábamos antes de poner esta canción, y Biciluna es su tercer álbum. Fue compuesto, grabado y mezclado entre finales de 2012 y comienzos de este año 2013. Y la discografía de este artista la puedes encontrar en su página de Bandcamp. Y creo que ahora vendría bien algo de música punk, para ser más precisos, música punk creada en Vancouver. Este es el grupo Los Excesivos con el tema Cosmonauta. Canción, recuperamos el segundo volumen de los recopilatorios OD Compilations, una iniciativa llevada a cabo por el OD Collective y el sello Pickled Whale Meat. Y hemos escuchado a Los Excesivos, The Excessives, con el tema Cosmonaut. Esta es una banda de música punk de Vancouver, en Canadá. Y ahora ya volvemos a situarnos en el continente asiático. Antes pusimos un tema de los tailandeses en Baking Soda. Ahora traemos de nuevo al programa a Sigmund, el grupo de Indonesia. Y esto se titula Atom Heart Father. Yeah. cuando la semana pasada escuchamos el nuevo single de Sigmund, dijimos que reflejaba la evolución de esta banda de Indonesia. Su EP Cerebro no es mucho anterior, pero se grabó en unas condiciones más caseras frente al estudio del que dispusieron para dar forma a aquel single Castillo Aéreo. Aquí tuvieron que apañarse en el dormitorio del batería, una grabación casera literalmente, pero aún así se transmite la calidad de la música. Y Sigmund es un grupo muy setentero. Habíamos comentado que se fija mucho en la música de Black Sabbath o Led Zeppelin, y en este caso han hecho un homenaje a Pink Floyd, otra de las referencias imprescindibles de ese periodo, porque Roger Waters y compañía tienen un disco titulado Atom Heart Mother, madre de corazón atómico, y esta canción de Sigmund era Atom Heart Father, lo mismo pero con padre en lugar de madre. Es una de las canciones del EP Cerebro publicado por el sello de Indonesia Yes No Wave. Y ahora, si te parece, te presentamos el nuevo disco del grupo Uniform Motion. Esta es su canción White Noise, ruido blanco. Oh. lost won't get me in. White noise crawling through my skin. Pasando el tiempo y algunas bandas a las que conocimos con sus discos de debut ya acumulan una discografía considerable. Ese es el caso, por ejemplo, del trío Uniform Motion, Movimiento Uniforme. Así hemos escuchado la canción White Noise, perteneciente a su cuarto trabajo. Ellos definen su música con el término indie folk ilustrado. Lo de ilustrado viene por el cuidado que ponen en todo el aspecto gráfico que acompaña a su música. De hecho, uno de los integrantes, Renaud Forestier, se dedica profesionalmente al diseño y la ilustración. Fundó el grupo junto al británico Andy Richards y ya en 2010... se les sumaría el batería y teclista Olivier Piot. Y tenemos que destacar que Uniform Motion no dejan no solo de sacar música bajo licencia Creative Commons, sino también de poner en marcha todo tipo de interesantes iniciativas. Así han publicado vídeos con tutoriales para que sus seguidores aprendan a tocar sus canciones. También han apostado por el crowdfunding y un largo etcétera. Bueno, ahora sonará por primera vez en el programa la música de la banda estadounidense Inner Planets, Planetas Interiores, con la canción Stone Silent. fear of rejection fills the air. Stone silent cannot make a sound. Stone silent. Stone silent cannot make a sound. Stone silent. Era la canción Stone Silent, algo así como callado como una piedra. Pertenece al primer álbum del cuarteto de Rochester en Nueva York, Inner Planets. Y el primer disco del grupo se llamaba Tapping. Lo grabaron en el verano de 2011 y apareció publicado a principios de 2012. Ahora mismo Inner Planets están colgando en internet las demos del que será su segundo trabajo. Debería aparecer, si todo va bien, a principios de 2014. En mi opinión, tienen todavía bastante margen de mejora, aunque el disco de debut deja algunas señales esperanzadoras de que van en la buena dirección. Y ya nos metemos con la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Me refiero a la canción en directo. Tenemos a los Subdudes con el tema Late in the Night, tarde por la noche, sacado de un concierto el 28 de febrero de 2009 en Florida. You got to help me now. Lord, you got to help me now. I said, Lord, you got to help me now. Talking to you, Lord, you got to help me. Plena forma los Subtudes en esta canción en directo, sacada de un concierto en formato acústico el 28 de febrero de 2009 en Tampa, en el estado de Florida. Poco después, a finales de 2010, la banda se separaría de manera amistosa. Y ahora mismo todos los integrantes pues cuentan con sus propios proyectos en solitario o con otras formaciones. Pero la historia de los Subtudes había comenzado a finales de la década de los 80. Tuvieron diferentes periodos de actividad, publicando varios discos, y como hemos escuchado aquí, con ese delicioso sonido de Nueva Orleans, también es alargada la sombra o la influencia de The Band en lo que hacían los Subtudes, y esa es una influencia desde luego positiva. Bueno, y vamos brevemente a comentar ese cambio de programación al que aludía en la presentación hoy de Intangible 23. Básicamente vamos a reducirla en un día. De lunes a miércoles tendremos el programa. El jueves, La Linterna Mágica, nuestro otro espacio dedicado al cine. Y el viernes nos tomamos un descanso. Llevábamos desde 2010 con este formato de 5 horas semanales y ha llegado el momento de rebajar un poco el ritmo, aunque desde luego que seguimos teniendo las mismas ganas que el primer día y el mismo interés en ofrecerte lo mejor de la música y la cultura libre. Entonces el lunes y el martes mantenemos la estructura con las secciones fijas y el miércoles iremos alternando las selecciones de electrónica y los monográficos y entrevistas en profundidad. Bueno, pues para cerrar el programa de hoy nos quedamos con los Sundials y la canción Always Whatever. Show me how to write well. My mechanics are less than true. My signature is worthless. A hurried reminder of rushing through. Just how I commonly do. Oh, how I common do. Just how I commonly do. Oh, how I common do. Just how I commonly do. Like it's all that I'm meant to. Always Whatever. Esta es una de las canciones recopiladas en un disco que repasa la trayectoria de los Sundials entre los años 2009 y 2012. Y con ella nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Este es un programa de Todo Radio que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria, todoradiofm.com y nuestras emisoras asociadas. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te comento que en el blog intangible23.blogspot.com puedes escuchar las ediciones anteriores en formato podcast y también publicamos listas de enlaces para descargarte esta música de manera gratuita y legal, sin muchas complicaciones. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.